PokéTime aquí en Radio Anime Nexus. Hoy 23 de septiembre del 2019, comenzando, o más bien finalizando este día, que ya estamos en los últimos para acabar septiembre. ¡Ya vamos a acabar! ¡Ya tenemos un poco al aire! ¡Yay! ¡Qué ánimo! Perdón, lo siento. Pero sí, qué buena onda que sí, ya dos meses aquí en la radio. Qué bueno que nos sigan permitiendo que nos estén escuchando todos ustedes, que están sintonizando en este momento esta muy bonita estación, desde donde sea que estén, en sus casitas, si siguen en el trabajo, en donde sea que estén. Muchísimas gracias por su sintonía. Y pues aquí estamos presentes, ahí arayeron su quinventa. Hola chicos, ¿cómo están? Ya un nuevo lunes de PokéSign. Bueno, lo único bueno que tiene el lunes son los programas ya de la en sí que tenemos en la radio, porque sí, nadie le gusta los lunes. Ya estamos aquí. Sí, estamos aquí después de que recién terminara Oshiruko, los chicos de Oshiruko, ¿sí? Y pues obviamente aquí está su servidora Pinkstar, aquí estamos muy bien preparadas para comenzar este nuevo programa de Pokémon. Ah, acá dice Sopita que ya se va retirando hoy. Sí, Sopita y Koro-sensei ya, bueno, Koro-sensei se fue casi que terminando el programa. Fue como que no quiere debate. Ok, muy bien, está bien. No, no es cierto. Koro-sensei usó Emergency Exit. Salía de emergencia, sí. Sí, no, pero pues ya se están despidiendo los chicos de Oshiruko. No sé si Akari también se va a retirar o se queda aquí con nosotros, pero bueno, que descansen, linda noche, Sopita. Nos preguntan por el Zoom. Pues miren, hace como unos minutitos le hablé y el señorito venía del gimnasio. Estaba tratando de tener una vida saludable. Nos dijo que ya llegó a su casa, nada más se da una ducha rápida y ya viene para acá para el programa, así que sí, va otra vez a tener su elegante retraso. Exactamente. Ya digamos que estamos ya pues sí, también nosotros entrenando para que ya no llegue tan tarde. Para compensar un poquito, vaya. Bueno, vamos a rápidamente saludar a la gente que está ahí en el chat de RC. Obviamente ahí está el sensei Inuyasha, Akari, Hayakutaku. Saludos a Hayakutaku, que comentaba que mucho éxito para el programa. Muchísimas gracias. Hashtag estoy en contra, yo también. Sí, ya es la nueva frase de característica de Hayakutaku. Ahí está Joker, Koji-kun, el palomo, ahí está Natsu, Rowlet Lover, Tokiji, ahí está el buen Tokiji, pues también Urashima Keitaro, Van Karaoke, señor Van, ahí está Mailu, el Anote también está ahí, Fran Pizarro, Hiro, King Gnick, no sé cómo se llama, Lord del Mega, ¿es quien yo creo que es? Dígame si es quien yo creo que es. Sí, creo que sí. No. No, no creo, porque a mí me avisó que iba a llegar hasta más tarde a escuchar, pero bueno. Ahí nos diga Nes, Quetzalcoatl, Rukia. ¡Ah, miren! ¡La buen Satanás está de vuelta! ¡Alabado sea Satanás! Ahora sí, ya está. Se perdió las 4 horas de programa que tuvimos el lunes pasado. Está bien. Estaba haciendo alguna diablura, ya no. Sildercat, Spice Spiegel, Spider, White Moon y Wolf. Ah, que dice acá Toki. Muchas gracias a todos por sintonizarnos y también toda la gente silente que nos ha sido escuchando. Ahí también está escuchando nuestras queridas amigas Shadechu y Nati. Ahí también nos están escuchando. Ah, que dice acá Toki. A ver, ¿yo qué? ¿Y yo qué? A ver, no, quiere. Quiere pelea aquí el Toquillo. No, no es cierto. Nada más nos vino a saludar y pues que se cuide él también. Cuídese, Toquillo. Cuídese. Ya sabe, puede regresar cuando usted quiera. Exactamente. ¿Tuvo bien entendida cómo se llama la plática? Sí, de la semana pasada que tuvimos con los demás chicos de la RAN. Bastante entretenida, muy divertida. Sí, de repente esas juntas se tienen que dar más. Ahí les contamos chisme después. Es cierto. Y bueno, ¿quién más está ahí? Ah, Alan, también está ahí. Alan, hola. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Hay quien, ¿alguien nos está pidiendo saluditos? ¿Quién nos pide saludos? No sé, se supone que... Creo que empieza con Z. Ah, ya, ok. Hay que anotarlo. No es cierto. Ahí saludos al señorito. Ahí en un momento ya se va a unir acá con nosotras para poder seguir con este bonito programa. Dice Satanás, oh, mis pokechavos, saludos. ¿Cómo están, niños? Simón andaba en el desmuiz. Muy bien, practicando parte de nuestras tradiciones. Muy bien, lo apruebo. Pero sí, un saludito al señorito. Señorito, te estamos esperando. El público te aclama, el público te extraña. Ya, ya, así que ve y date una ducha rápida y ya, vente para acá. Nada más que no se vaya a caer. No, por favor, no queremos lesionados aquí. Exactamente. No. Y mira quién más ha entrado. Entró el doctor Empoleon. Oh, doctor, mire, ¿cómo está? Doctor, no sé dónde ande, pero espero que le esté yendo muy bien. Ánimo con todo lo que esté haciendo y gracias por escucharnos, nuestro querido doctor Empoleon. Cualquier cosa concerniente a la salud y lo demás, con el doctor. Ahí está, también YoGB también nos está sintonizando. Nuestra querida Yoge, hermosa, preciosa, muchísimas gracias por sintonizar. Y pues bueno, hoy hay bastantito de qué hablar. Bailu nos decía, no puedo seguir en el IRC, mi batería me traicionó, la sigo escuchando, pero eso es todo. Hasta luego. Ah, bueno, ojalá sí nos puedas seguir escuchando, a pesar de que no puedas estar ahí en el, ¿cómo se llama? En el chat de IRC, descuida. ¿Qué más nos estamos hablando? Porque chavos, está Skyhoppers ahí. Está Skyhoppers. No lo vi. Eres un... ¿Cómo es? ¿Cuándo llegaste? No me di cuenta. Creo que estaba con otro Nick, si no me falla la memoria. Creo que estaba con otro Nick. Es como un Dito, entonces. Es como un Dito. Algo así. Ahora Skyhoppers es el Dito de la radio. Bueno, aparte de que es mudo también, por cierto. Skyhopper dice, bueno, nada más a excepción de su escuela de memes, de anime. Dice Skyhopper, porque chavos, sasas, ¿qué le dije? ¿Qué me dijo? Nah, aquí para ustedes en los radioescuchas, bueno, al menos aquí en Poké Science es la Poké Banda, porque pues nosotros ya somos apodados Poké Amigos por el sensei. Ay. Así es. Acá dice Cibercat, saludos de un fan del programa que le regaló la carta de Pokémon por Twitter. No yo. Ah, ya. Okay, ya, pues... carta. No, sí, muchas gracias por la carta. Estuvo muy bonita, muy ingeniosa. Qué bonito detalle y se les agradece mucho. Y pues no eres tú. Gracias, pero gracias por comentarnos. Ahí le dices a la personita. Exactamente, acá dice ¿quién más? Dice el doctor Empoleon, doctor en Pokémon y futuramente en medicina. Hay más. Mucha suerte, pues, que te vaya muy bien en los estudios. Y qué bueno que andes sintonizando un ratito por acá. A ver, bueno, ¿cómo empezamos con este programa? Bueno, Empezar así bien, pues hasta que el señorito llegue, pero de aquí a que llegue, pues vamos a... bueno, ahorita que estoy recordando, quiero mandar un saludo, un cariñoso saludo a unos amigos, ahorita que Alan está ahí sintonizándonos, pues para la gente, para la comunidad gamer, más que nada, si quieren realmente estar en un nuevo grupito en cuestión para entrenar, para el competitivo, etcétera, pues hay un nuevo grupo en el cual se pueden unir. Está en inglés, pero descuiden, pueden comunicarse en español sin ningún problema, pero el grupo es Sacred Pokémon Fearless Battalion Clan Group o SPFB. Yo creo que por si las moscas escribe lo mejor, Pink. Yo te entendí, okay. Pero no sé cómo. Ok, ahorita lo escribiré en el chat IRC. Sacred Pokémon Fearless Battalion. Ahí los pueden buscar en Facebook. Y próximamente, quizás al finalizar el programa, o si no, el día de mañana, cuando ya estemos compartiéndoles el podcast del día de hoy, vamos a compartirles las redes sociales de este nuevo clan gamer de Pokémon, para que puedan ir entrenando para el competitivo, tanto para el 3DS y próximamente en Nintendo Switch, para cuando se estrene Sword Shield. Este viernes van a tener un torneo de apertura para los que se vayan uniendo esta semana, así que pues para realmente los gamers ahí, si les interesa, ahí se pueden ir uniendo a este bonito grupo. Ahí está. Entonces estaría bueno que tanto tú como el Sensei se unieran a ese grupo para que pues también vayan agarrándole un poquito más. Y Don Seruf el también. Callo. Sí, Don Seruf también. Que él también sí, es también. Este gamer. Uh-huh. Sí, el coro también, ¿por qué no? También él es gamer, etcétera, etcétera. Así que ahí está. Ahí les pasamos el dato también después. Vamos a ver qué más de comentarios tenemos aquí rápidamente en el chat de RC. Acá dice Sabosa. Hola, saludos chicas de la Pokebanda. Ah, bueno, nosotros somos técnicamente los Pokeamigos, pero gracias. Da igual, es lo mismo. Ah, bueno, acá Allen está confirmando que el torneo, el de apertura que se está planeando para este viernes va a ser en Showdown. Así que pues no necesitan tener su consola a la mano, así que técnicamente el Showdown es entre comillas más fácil de manejar, pero pues también tiene su maña. Pues ahí está. Pues bueno. Vamos a irnos rápidamente a una pequeña pausa musical antes de que pase otra cosa. ¿Alguna petición aquí por parte de Suki? ¿Se puede hacer en inglés? Sí, sí, sí. The Power of One. Mi canción favorita del mundo. No es broma, es mi canción favorita del mundo desde que tengo memoria. Desde que vi la película, he amado esa canción. Bien, y muy bueno. Si se puede, pues por favor, sí. Sí. No, claro que sí, no voy a poner objeción a mi canción favorita de todas. La tiene. Y muy bonita voz también por parte de la gran intérprete de disco y ya fallecida, pues Donna Summer. Tenía muy, muy, muy buena música, la verdad. Así que si es que no conocen su carrera, pues, su trayectoria, pues ahí yo personalmente recomiendo que busquen ahí sus canciones ya sea en YouTube o Spotify, y pues se maravillen de su magistral. Realmente cantaba maravillosamente, aún para la edad que ella tenía antes de que ella falleciera, cantaba bastante bien, así que... Muy bonita voz, así que... Así que pues mientras vamos a escuchar entonces The Power of One por Donna Summer, que fue el tema de salida Pokémon 2000. Sí, de Pokémon 2000, el poder de uno. Y recordarles que seguimos aquí en vivo PokéSign por Radio Anime Nexus. Así que no se vayan. Ya volvemos. You must always remember. Life can be a challenge. Life can seem impossible. It's never easy when so much is on the line. But you can make a difference with courage. Set things right, give to dream and make dreams real. It's yours and mine. The power of one begins with believing. It starts in the heart, then flows through the soul and changes the world. Imagine how life will be when we stand in unity. chosen. There's a mission just for you. Just look inside you. Estamos de regreso aquí en PokéSign por Radio Anime Nexus después de haber escuchado a Donna Summer con The Power of One. ¡Qué rolón! Y todo el mundo está de acuerdo aquí en el IRC, claro que sí. Y para quienes no hayan, o bueno, no hayan recordado este tema, si es que llegaron a ver la película de Pokémon 2000 hace años. Y que ahora pudieron recordarlo, ahora escuchándolo nuevamente, pues ojalá puedan próximamente anotarla en su lista de reproducción, ya sea en servicio streaming de música que utilicen, para que, ¿cómo se dice? Ahí la puedan tener para que la escuchen en el futuro, pues. Pero sí. Es de estas canciones. Es con estas canciones más bien que te quedas pensando que realmente, fuera de todo lo del tema del doblaje como tal, 4Kids tenía muy buenas piezas musicales. O sea, realmente 4Kids no era realmente gacho, porque tenemos piezas como estas, que si bien mucha música también japonesa es maravillosa y lamentablemente se pierde al momento de que nos traen el doblaje. Nosotros también crecimos con muy buen OST de Pokémon, así como nos comenta Nati por interno, que ella sigue pensando que 4Kids tenía muy buena OST, y yo no puedo más que concordar con ella. Personalmente, muchos me van a matar, seguramente, Pink cuando menos tal vez, pero para mí, Pokémon 2000, fuera de los diálogos, que ahí sí digo, uy, un poquito, prefiero un poquito el japonés. Yo prefiero ver la versión doblada, porque me gusta más el tema de Lugia, me gusta más la OST que propuso 4Kids. Aparte tengo este temón, entonces sí, pues me es muy difícil ver la película de Pokémon 2000 en japonés. Puedo verla, pero no siento esa emoción, no siento realmente que me proyecte a la película como tal. No sé, tal vez era por la composición musical, que es levemente distinta, y acá le hicieron un poquito más épica, no sé. No sé. Por ejemplo, creo que mi mezcla perfecta, ya fuera de broma, sería el diálogo japonés de la película con el OST gringo. Esa sería la mezcla ideal. Porque sí admito que hay ratos donde, igualmente sí admito que el OST japonés como que medio me desubica un poquito en algunas escenas. A veces, o sea, no es que sea malo, pero a veces pasa que sientes que una melodía como que no va acorde a la escena, o como que te la imaginabas de diferente manera. Eso a mí me pasaba mucho con Yu-Gi-Oh! Saliéndome un poquito del tema. En lo que esperamos al señorito, porque ¿qué creen? Todavía no llega. Eso me pasaba mucho con Yu-Gi-Oh! Cuando lo empecé a ver por primera vez en japonés. A ver, me encantan las voces japonesas de Yu-Gi-Oh! Y todo, y el diálogo es como que, ay, por fin le encuentro algo de sentido a lo que en teoría no tiene tanto sentido. Pero había varias bandas sonoras que las vivían repitiendo como disco rayado, y yo de ya, cámbienle, ¿no? Y eso es algo que cuando menos en lo gringo sí medio le variaban, no eran la mejor OST del mundo, pero pues había variedad. Digo yo. Sí, entonces, bueno, ¿pasa con Pokémon? Sí, entiendo. Sí, comprendo tu este sentimiento, así que descuida. No te lo debato, se comprende. Y sí, aquí todo el mundo sí opina igualmente sobre esta canción. Que obviamente aquí el anote concuerda que Rolón, eso sí es la onda, nos comenta por acá. Igual acá Sabo decía que es, yo me emociono con esta canción. Ahí llegó The Good Flow también a sintonizar, Frey también. Y acá dice, llegué a tiempo, ¿sí? Y ahí solo quiere decir, a Lola 50 ya se lo merecía. ¡Aplausos! Muchísimas hashtag gracias por tu yo comentario. Concuerdo. Muchísimas gracias por tu comentario, Frey. Te tenía que decir y se dijo. Y se dijo. Muchísimas no, todavía no hablamos del capítulo de la semana, Frey. Vamos a esperarnos un poquito a que llegue el señorito, porque pues la idea es que hablemos los tres, porque si no, Pink y yo nos acabamos el capítulo solas y pues no tiene chiste. Luego el hombre no habla. Pero vamos a hablar en un ratito más. ¿Qué más estaban diciendo como acá por decía, acá? El anote también decía, Hayako Taku decía, pues está linda la canción. Claro. Es hermosa, Haya, te lo juro. Sí. Acá esta dice... canción, o sea, yo confieso, yo esta canción junto con el tema de Lugia como tal, así, nada más la pura ocarina, es mucho de la OST que yo escucho al momento que estoy dibujando cosas de Pokémon. Uh-huh. Es demasiado inspiradora. De hecho, eso es algo que también me gusta, es mezcla de la melodía, la voz, la letra, es una combinación de todo. Es muy motivacional, al menos a mí siempre me motiva muchísimo esta canción cada vez que la escucho. Igual aquí comentaba que la noté que eso sí es épico. O sea, sí, de que, o sea, desde que yo escuché esta canción cuando tenía 5 o 6 años, cuando vi esta película, hasta la fecha, no ha habido ninguna canción que la ha podido desbancar de mi mente ni de mi corazón. O sea, hay canciones que le han llegado, que están cerquita, como ejemplo Man in the Mirror de Michael Jackson, o inclusive The Climb de Miley Cyrus, sí, Miley Cyrus, antes de su etapa... De su destape. Etapa rara de musical, pero fuera de eso, sí, o sea, son temas que se acercan mucho porque van más o menos por el mismo rumbo, la misma temática, pero sí, ninguna ha logrado desbancarme de The Power of One desde entonces. Más de 20, no, sí, ya va para los 20 años que no me lo han desbancado. Y creo que nunca ninguna canción lo va a lograr. Nunca digas nunca. Pero sí, de momento, sigue siendo el top one. Exactamente. Acá también nos comentaban, ¿quién más decía? Urashima Kitaro, que me decía, gracias porque... ¿Me puedes comentar eso por interno, por favor? Porque creo que ya me revolví por acá. Lo del gracias, no sé por qué gracias, pero de nada. Yo supongo que se refiere a que pusiste el tema, o sea, la canción, o no sé, que estabas, cuando pusiste la canción, que estabas con lo de las peticiones musicales. Yo creo que es eso, pero no sé. Bueno, de cualquier forma que me la aclare por interno, si es tan amable. Igualmente aquí tanto Turquoise Y Nati también estaban concordando de la bella canción que acabamos de escuchar. Igualmente dice Nati que llora con la canción de Luya en versión for kids, que es tan hermosa para sus oídos. La verdad es que sí. Igualmente YoGB también nos comenta que amaba el tema, ama el tema de Power One y también lo del tema de Luya. Claro que sí. Acá decía Dago Flow. En resumen el capítulo, dice Alan. Algo así. Estaremos comentando precisamente de eso. Y acá dice Alan, la noche, cuando llega en 2 días o antes, ya no están listos, señorito. Necesitamos grabar eso para algún spot o algo así, no sé. Hay que hacer un spot de Pokesign haciendo eso. Me late, cacahuate. De hecho, ahí sí tengo chisme que contarte igualmente por interno. Nada al aire, todavía no. Acá decía el doctor Empoleon. Antes te cuento. El tío señorito Zoom, dice el doctor Empoleon. Ay, el tío señorito Zoom, yo creo que ya. No sé, yo creo que ya está como el toquillo y que se va a tardar un buen rato en el baño. O haciendo alguna otra cosa. Pero bueno. ¿Qué pasó aquí? Alguien nos está. ¿Hay una señal extraña por aquí? Excuse me. Discúlpame. Ya llegó. Ya llegó. Estaba hablando. Ya llegó. Okay, segundo no. Digo, uy. Así es tu entrada triunfal como siempre. Dije, ya me bañé, ya todo bien. Déjame conecto acá. A echar la pasa, ¿no? Y de repente, yo digo que el Zoom es puto. Y yo, ¡ay, cabrón! Yo no dije eso. Pues, ¿qué? ¿Por qué está pasando aquí? ¡No! Si esto me reciben, amigos, ¿cómo ven? ¡Ay, hijo mío! Yo no dije nada. Yo no dije nada. No. No, ay, no, no, no. ¡Qué triste! Dice Frey aquí, el resumen correcto sería sensato, alterando el orden natural de las cosas. Pero eso está desde DiCaprio, así que esto ya que no es nuevo. Sí, coincidentemente, a partir de ahí empezaron las cosas extrañas. Acá dice en la nota, milagro, llegó. Y acá dice Trejo, pues recién se ha visto el episodio. Ah, oh, tenemos un Mystic No. Tenemos un Mystic No. ¡Un Mystic No! Mystic No. Ok. Curiosa forma que llegue un Mystic No por acá, pero adelante. Acá dice. Llega a tiempo, pregunta. ¿Qué es si llegaste a tiempo? Y acá el buen Satanás dice, el señorito hace gala de su presencia. Como siempre. Haciendo una, ¿cómo dices? Un elegante, una entrada con tu elegante retraso. Claro que sí, hombre. Exactamente. Iba a entrar, dije, a ver qué rola, con qué rola entro, ¿no? Y entro, y no, yo digo que el Zoom, a mí me la pela, y digo, ay, cabrón. Y que bueno, pues está bien, ¿no? Cada quien, ya no. ¡Ay, no! Yo te quiero, no te pongas así. Es que no sentíamos. Dice acá. Yo lo quiero, jóvenes, aunque no parezca, yo quiero mucho a este señorito, así que no le crean tampoco mucho, tanto. Pues. No queremos mucho, pues. Sí. Dice aquí la nota, gente, sí. Pérdida Ryoga y el señorito. Ay. No. Dice no, pero fíjate que el señorito no es equivalente a Ryoga, porque Ryoga a veces ni llega. Así como quien no quiere la cosa, yo he estado en absolutamente todos los Pokesigns. De hecho, la única que ha faltado una vez. Ya, no la hagas como el Tokiji, que le dice Pokesigns. Te está contagiando. Pero eso es de la de la, así como de la ciencia, ¿no? Claro, sí, la única que ha faltado a un Pokesign he sido yo y pues a fin de cuentas pues fue por cosas de salud. Y la hacen de tos por mí. Es que siempre llego. No avisa. Pequeño, pequeñito, señorito, la gente te aclama. ¿A poco la sí? Gente adora. Pongan uno en el chat si sean. No, Palomo, ¿de qué estás en contra? Saludos de a todos. Doctor Empoleon, saluditos a todos los que me andan, a los que me pidieron, a los que me pidieron, a los que me saludaron cuando entré, que pidieron a gritos la presencia del Zoom. No es cierto, ese pinche vato irrelevante, ¿eh? No, pues si siempre preguntan por el señorito cuando empezamos Pinky y yo solas el programa, y el señorito. Preguntan porque dicen, ah, este güey ya llegó tarde. Dice el doctor Empoleon, saludos, tío, es un crack. Uf, saluditos, crack, doctor Empoleon, ¿cómo está? Saludos a la familia. Acá Kojikune, el Palomo dice, estoy en contra. Igual el anote, estoy en contra. No. La frase de... Ya en la semana. Ya Tentáculos educó para decir eso. Ah, y mira, ya siento buen maestro. A ver, dice Kuyukun el Palomo. Prrr, a ver, Dross. ¿Eh? ¿Tienes el chat o no tienes el chat? El Palomo tiene un mensaje por usted, ¿verdad? Dice Dross que tiene la garganta un poco seca. Uy, que la canta. Estas son las 7 imitaciones de Dross más perturbadoras de la Deep Web. Número 7. Dross Otank es sin duda una de las copias baratas. Bájale, Pink. De Dross. Pero, ¿y el video te gustó? Déjame decirte que eres puto. Digo, ¿qué? No. Dross, acérquese un poco más al micrófono, por favor. Yeah. Cálmate, si por eso luego te llegan los que te llegan, güey. Ya sea. Bueno, continuamos con la programación habitual. Me parece. Bueno, ya hizo su aparición Dross, muy bien. Acá dice Frey, el Poké Science y el profesor Zoom. Ah, también soy profesor ahora. Ahora eres el señorito profesor Zoom. Elemental, mi querido Watson. Se supone que la Pokepedia soy yo. También soy el inspector del amor. Ay, ya cálmese. No, soldado del amor en esta guerra entre tú y yo. Díganme que la conocen, si no la conocen, me voy a morir. Ah, sí, la conozco. Ah, bueno. Yo decía, se supone que la Pokepedia aquí soy yo. Y batalla Pokémon. Batalla Pokémon. Además, se los dejo. Se puede ganar en el Chowdown, ¿qué? Bueno, antes de que ocurra otra cosa. Vamos a irnos a petición musical. Primeramente una petición aquí que nos hizo Turquoise por interno. Aquí, nada más, no vayan a saltar, Pokebanda, no vayan a saltar, es en buena onda. Aprecien la canción por lo que es muy bonita canción. Sí. Así que, no se ponga, hay que ponernos salados aquí. No. Por favor, pues se los suplicamos. ¡Otra voz! ¿De acuerdo? Oh, buencito. Bueno, aquí nos pide Turquoise la canción de Misty. Sí, ya sabemos que es de Forky y de todo eso, sí. Pero es bonita canción, que queramos admitirlo. Y a pesar de que sí está un poquito fuera de personaje, porque en parte sí lo está, pero no deja de ser bonita canción. Apreciémoslo por lo que es. Y está muy bellamente cantado por Maggie Vera. Así que. Vamos a escuchar este tema y pues enseguida volvemos aquí en PokéSign por Radio Mendoza. Totalmente en vivo. Ya volvemos. Buenas noches, Brooke. Buenas noches, Pikachu. Buenas noches, Misty. Hasta mañana. Buenas noches, Ash. Que tengas dulces sueños. estamos aquí. Noche ya. Hay algo que queremos ocultar, disimular. La verdad, cuando me ves, quiero fingir, quiero decirte lo que siento y no sé cómo empezar. Quiero decirte lo más temo que me puedas lastimar, como una cosa tan sencilla puede darme este temor. Pero me muero por decirte que eres dueño de mi amor. Las frases que te tengo que decir, me cansé de ensayar, y cuando al fin me voy a decidir, de nervios no puedo hablar. Cuando te veo, quieres fingir. Sientes lo que yo por ti. Mi amor ha callado por temor. No puedo más disimular. No lo ves. Quiero decirte lo que siento. ¿Algo, Misty? ¿Yo? No, nada. No dije nada, Ash. Buenas noches. ¿Qué? Y estamos de regreso aquí en... Totalmente en vivo. Anime Nexus con PokéSign. Y pues, ese fue la canción de Misty del CD Para Ser un Maestro Pokémon en latino, interpretado por Maggie Vera, cantante y actriz de doblaje. Que, te soy sincera, escucho el tema, se me hace más un tema Disney que de Pokémon. Técnicamente, sí. realmente el tema está un poquito fuera de personaje de Misty, si nos ponemos ya muy técnicos, pero pues bueno. Era Four Kids, ese era uno de los detallitos que de repente tenía, algunas cosas sí sonaban ya muy Disney, pero bueno. Ya yéndonos por el aspecto musical, cuando menos pues es un temazo muy muy muy bonito que yo disfruté mucho en mi niñez y mi adolescencia. Pero debo admitir que pues mi tema favorito de, entre comillas, que canta Misty es el de He Drives Me Crazy, que es Me Vuelve Loca, que también es un tema de Misty. Y siento que está más in character. Pero bueno, acá sí, Akari en algún momento nos estaba preguntando que cuál es el tema. No sé si se está refiriendo al tema que pusimos de la canción o si al tema que vamos a hablar hoy en el... Que nos especifique el programa. Canción, ¿no? Please, por favor. Bueno, mientras vamos a leer unos comentarios que nos están juntando aquí en el IRC. Comentaba hace rato, buen Satanás, ese señorito mil voces. Sí, el señorito mil voces. Justamente la nota dice, el señorito mil voces y mil corazones. No, corazón nomás uno. Acá dice Eric, el coro y el Zoom consumen la misma droga. Ay... Mi única droga es su sonrisa, chavales. ¡Ay, el romántico! acá ¡Soldado del amor! Ok, ya. Acá míralo. ¿Sí te fumaste? Sabo, nos comenta, ojalá esta canción fuera canon. Esta canción en específico, realmente no. Porque como bien decíamos hace un momento, la letra no encaja del todo. Me vuelve loca en cajones. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Cuando menos esta canción, que los japoneses la conocen y les gusta. Ah, bueno, eso sí, hay un cover en japonés de este tema, déjeme decirles. Sí existe, así que eso es algo. ¿Quién más dice por aquí? Comentaba el anote. Esa rola me gusta, por eso Team Misty. Muy bien. Team Misty, like. Hashtag Team Misty. Sí, y hashtag Team May son mis dos Pokégirl favoritas. También Team Don, hashtag Team Don también. Por dos, Team Don. Acá dice... Y Team May, Team todas. Acá dice Lord del Mega, el Team Misty es el mejor. Muy bien por ti. Acá dice Eric Hinamori, parece que es mal momento para decir Team May. No, de hecho no. Apruebo eso también, Team May. Yo también. Así que no. Parece un tema de Michael Jackson, Eric. Parece un tema de la Tigresa del Oriente. O sea, si sí estamos de acuerdo en que Michael Jackson está en una punta y la Tigresa del Oriente está en otra. Está en otra, sí. Eso sí es totalmente cierto. Acá porque el otro... Ah, bueno. No, nomás iba a decir que la tigresa era como de ayuda a tu familia, ciérrale a la llave, no seas egoísta, chingas a tu madre. Michael Jackson, todos conocemos a Michael Jackson, el famoso Any Ayuda, que todo el mundo dijo que la Yuwoki, pero bueno, cada quien. La Yuwoki, pero era Any Are You Okay, pero bueno. Es que me sigue dando risa todo esto, perdón. Bueno, volviendo a los comentarios del IRC, dice aquí, ¿quién era? Fran Pizarro dice, Team Misty, lo apoyo, muy bien por ti también. Dice aquí Ignacio Godoy, hola amigos de Pokesign, pintaré a todo su team, justo iba a pedir este tema, saludos desde Santiago, Chile, y escucharé el podcast. Muchísimas gracias Ignacio por tu sintonía. Igualmente él dice, Team Misty. Team Misty forever and ever, woohoo. Igual Reps dice acá, no recordaba esta canción, qué nostalgia. Y acá dice también, no soy Rilia. Team Misty, hashtag Team Misty también. También acá dice Ignacio Godoy, recuerdo el cassette de Pokémon. El cassette. No me hagan sentir vieja, oigan. Igual aquí, Alan no te dice, yo las cantaba de niño, gracias chicas y señorita. ¿Por qué eres tan viejo? Cállate. Eres Eric tan joven. Eric Hinamori dice... Zenith de la juventud. Eric Hinamori dice... Fue de mis primeros cassettes que tuve, el de Pokémon. Ay, qué buena onda también. Muy bien por ti también. No soy Rilia, dice... Es difícil de elegir May y Don. Las dos están bien. Tú muy bien. Yo concurro con eso. Igual en la nota dice que multivoces es, señorito. Yes. Ah, igual Sabo también dice, también tuve el cassette de Pokémon, se me cayó el carnet. Uy. Ouch. El dolor, hermano, el dolor. El dolor, sí. Igual The Godflow dice, Pokémon Jukebox, the Beetle ending, the best ending. Ah, verdad, sí, la rocola, muy buena, sí. La rocola, les digo que nos tocaron buenas canciones a nosotros. ¿Puedo hacer una petición aprovechando? Para el hablando siguiente de la rocola. A ver. Yo viajaré hasta ser el mejor. Okay. No okay, me rendiré hasta ser... Ya, pues. Ok, ahí los anotaré con las demás 5 peticiones que ya tengo en lista. Sí, sí, son 5. No, bueno, mándame la chingada, pues. ¿Está bien? Perdón. Lo anotaré aquí en la libreta de cosas que me valen verga. No, bueno, vamos metiéndole el modo turbo a los comentarios empezando a tocar el tema del capítulo de la semana y el tema del programa. A ver, aquí preguntaba F312, ¿y aquí vienen las canciones de Pokémon? Ah, pues, en los cortes musicales de aquí de PokéSign, pues, las canciones obviamente tienen que ser de la temática Pokémon, pues, así que... Yeah. Ahí está. Acá, Missing No, yo lo recordaba también en cassette. Igual acá dice Team Lilie. Ok, también lo apruebo, también, Team Lilie. Muy bien. Lo apruebo, sí. Acá dice Team Hinamori, básicamente Maggie Vera es Disney. En parte sí, bueno, hace 3 princesas. Literal. Disney, así, sí. Hay otras más actrices y actores que son Disney, pero sí, ella es una de ellas. Acá dice, no soy Rilia, el señorito, 1000 personajes. No soy quién. El señorito, 1000 personajes. Acá todos acá dice Mario, saluden a mi hermano Joel, que se está quebrando la cabeza con sus tareas. Oh, pues saludos. Joel. Muchos saludos, Joel. Y también a tu hermano. Muchos Mario, saluditos. También. Saludos a los dos, pues. Saluditos a los dos, suerte con tu tarea, crack. Tú puedes. Échale ganas. Acá dice... Ash pudo ganar una liga, tú puedes también, crack. Eso es inspiracional, pues. Sí lo es. No soy Rilia, el señorito es del equipo del amor de la novena generación. Todavía ni se ha anunciado, pues. Huevo. Wilson. Acá dice, bueno, Ignacio igualmente decía que viva, hashtag Team Misty Align, hashtag Team Dawn. Igual acá dice Mario, que viva el Team Misty, Eric Hinamori, el Zoom, el todas mías. No. Eric Hinamori, hashtag Team Maid, no soy Rilia, Team Todas menos Iris. Ay, no, no me hagan eso. No, Iris también merece amor, fuera de lo como la manejaron en el anime. Que sí, se pasaron un poco. Realmente Iris del juego está chido. Es un muy buen personaje. Sí, acá Reps dice hashtag Team Tracy, también es el apruebo. No se aprecia mucho a Tracy. Sabo dice Team Serena. Bueno, está bien. ¿Tu gusto? Nada, no se discute. Acá dice F312, hashtag Team Brook. Eso también, hashtag Team Brook, también el Josbando por excelencia. Ok, no. Acá dice también F312 Team Jamie Memes. Eso también se aprueba. Uy, acá el Jamie Memes. El más guapo de los guapos. Dice Skyhoppers, hashtag Team Innozoom. ¿Eh? I approve that. Ese pedo es ilegal, manda. ¿Qué pasó? Ya tienes 21, nada. Es ilegal. Ah, nadie sabía sus cigarros. Acá, bueno, acá de dice, chavalo todavía. Dice Dago Flow Team Don, Wolf Team Serena. Está bien. Dice acá, no soy Rilia. Enséñale a ser fan del señorito Suki. ¿Usted de qué quiere? ¿Nunca has querido? Ay, yo sí le di. Yo acá a mi querida 90, Suki 90, Susi. Oye, ¿qué pedo? Pues enséñame, ¿no? Y me dice, no. ¡Ay, ya no lo digo! ¡Ah! ¡Bájale! Aparte de Meco, tú así me dijo. Es cierto, mentiroso. Dice aquí, ¿quién más? Dice, del Doctor Empoleon, hashtag Team Dawn, porque ella tiene a Piplup y Piplup evoluciona en Empoleon. También muy bien. Acá dice Rep, la decida la dice Rep, la decida Viridian, creo. Sí, esa es la que estaba trayendo el señorito, sí. Dice, acá dice, Ligia Mori, nada más estoy aquí y todos hablando de su poke waifu favorita. Ese es un tema que podemos hablar ya más a fondo después. Ya tenemos tema ahorita, vamos a terminar los últimos comentarios y ya. Dice Mario, gracias de parte de los dos. Ay, qué bonito. Acá dice, Missing No, Team Nanako, espero algún día vuelva al anime. Sí, espero que vuelva Casey. También fue un personaje desperdiciado. Estaría bien. Yo quería ver más de Casey en Yoto. Pero ahí quedó, pues. Dice, soy Silvia. Oye, el Brook cocina y sabe hacer las tareas del hogar. No es mal partido. Yo nunca dije pero que es no. Pero es moreno. Pero es bien todas mías. Imagínate que siente cabeza y de repente vaya pasando una oficial Jenny o alguien así. Mira, tiene la misma voz que el monje Miroku. ¿Qué esperas? Eso sí. Igual de marrano. Acá dice F312, el Brocas, mira, dices, qué marran. Acá Olivia ya quedó, pero bien, bien picada con el Broca. Acá dice Skyhopper, no, yo no doy clases gratis. Es cierto, yo no le he dicho nada de eso. Así me dijo. Es cierto. Sí. Mentiroso. Así, pero hice énfasis en el le hizo. No. Así le hizo. Dice Hayaku Takuti, me encontré. Dice la no te vaya fuertes declaraciones. Acá nos dice, no soy Rilia, Tim, la hermana de Misty, que dice que ves Focalvina. Ah, de Violet. Ah, sí. De Violeta. Sí. Que ves Focalvina. Sí. Obvio. Bueno, vayamos, ya no vamos a desviarnos del tema. Ahora sí, a ponernos seis. Ya. Ahora sí. Vamos a hablar del capítulo de que acabamos de ver el día de ayer, domingo. Que ya fue la batalla. Bueno, tampoco tan batalla, pero sí un enfrentamiento, pues, contra los ultraentes Guzzlord. ¿Que cuántos había? ¿Tres? Sí, creo que eran tres. Dos Chinese y uno moreno. Que fue el que en sí vimos en la dimensión alterna donde salía Daya, creo, ¿no? Sí, era el mismo. Que solo al que se putearon los... el crew de Alola. Ahí lo que hicieron fue evacuar prácticamente la isla. Evacuaron la isla, todo el público. Solamente se quedaron Ash y compañía. Los Cajunas. Y pues, de coincidencia ya estaba el equipo Rocket. Ay, el equipo Rocket con lo de Beware. Eso estuvo muy bonito. Muero. Lo que, por eso, lo que hay que... por eso la gente ama al equipo Rocket. Hay que recalcar el grito de Guzzlord. Y lo mejor fue... cuando el equipo Rocket ahora sí, cuando Jesse empezó de es como cuando te acuerdas que en cine decían es un no sé qué lo que escucho, lo sentí algo así, es un La verdad es que Megumi Hayashibara con ese tipo de reacciones no me muero. me muero. Pero a ver, es que este capítulo muchos van a decir, no hombre, qué chiste, fue muy rápido, nomás de un capítulo. Que fraude, porque pues decías ultraentes, o sea, va a estar. Siempre se me va el nombre de este, y porque ahorita lo vi en inglés, porque no lo pude ver en la página donde usualmente lo veo, pues ponen el nombre en japonés, y no me acuerdo del nombre en japonés. Akuchi King. Del ultraente. Pero nunca me acuerdo del nombre. Guzzlord, sí. Entonces. Muchos van a decir, no hombre, ¿para qué tanto mitote con Guzzlord y el ultraente? Lo hacían ver como que iba a ser muy difícil y todo acabó en un capítulo, pero me quedo pensando, pues es que realmente el hecho de que Ash ya les dijera cómo tenían que derrotarlo ayudó bastante, o sea, ya el hecho de que vieran la manera de cómo hacer o llegar al punto en que Ash les dijo, pues bueno, eso es otra cosa. Pero no es como con Ash, que se veía incluso más tenso, porque pues ni Ash ni Dai entendían bien o podían ver bien cómo derrotar a Guslov. Y pues acá ya era nada más de ver la manera de poder mandarlos de vuelta a su dimensión. Ya ni siquiera tanto darle en donde dijo Ash, sino simplemente lanzarlo lo suficientemente cerca de del agujero. Dice, ¿cómo era? Ah, bueno, también una voz que se me hizo súper rara también fue la de, ¿cómo se llama? Naganadel, que pues evolucionó, sí. Regresó ya a ver, después de haberlo evolucionado. Regresó Poipol. Nada más falta Solgaleo. Pero Polio. Nada más falta Solgaleo. ¿Te imaginas ese 6 contra 6 contra Kukui? Con Solgaleo y... bueno, con Nevi y Naganadel. Ay, qué bonito hubiera sido eso. Acá, y la gente viene enojada. Me acuerdo de la vez que Ash lo dejó ir y toda la gente viene encabronada. Y es como que, wey, ese Pokémon va a regresar, de mí se acuerdan. Y mira, hizo un Gudra. Ay, no, no. Hizo un Gudra, no. Un Charizard. Pero espero que este sí haga algo. No como de Gudra, ve y recibe todos los chingazos. ¡Usa venganza! ¡Gudra! Y se muere en la verga como si... Como algunos habrán comentado, este capítulo estuvo lleno de reciclaje de movimiento Z. Porque casi todos los personajes hicieron movimiento Z. Exceptuando el de Gladio, el de Kaki, que como que lo actualizaron poquito, y el de Hao, que se vio muy chingón. Todos los demás estuvieron bien recicladitos, pero bastante, o sea, reciclados, pero la animación está muy buena de esa madre. Y el movimiento Z de Kukui y Ash, no mames, yo dije, es un papá, güey, es un papá. Me encantó. Nadie te conoce, Delia Ketchum. Nadie te conoce, Delia Ketchum. Y señor Ketchum, que nadie te conoce. Literal. ¿Literal? Ahora sí que literal, nadie conoce al señor Ketchum. Sí, hasta el momento, y creo que nunca se va a saber de ese hombre. No, pero otra cosa que me gustó, y no sé ustedes, bueno, fueron varias cosas, pero como que las principales que me gustaron fueron de los regresos, fue el hecho de que, para empezar, cuando Gladio dijo, yo me encargo de este Guzlur, que era uno de los Shiny, sí, ¿verdad, Shiny? De los blanquitos, le dijo tanto a Kiawe como a Hau, que pues él se encargaba de este, que pues ellos fueran a... era su madre. No, pues que se fuera, ¿no? O sea, que él se encargaba de este. Pero ahí Kiawe todo de que no voy a dejar a un amigo y no sé qué. Y luego Gladio así como que muy tsundere, haz lo que quieras. Ya, pero se sonrojó bien joto el Gladio. Cállate. Pero no, me encantó, porque pues es como de ya... O sea, siento que es un avance con Gladio. Eso es algo que sí me gusta mucho. Y el otro punto... Con el Stone Edge. Fuera del Stone Edge. fuera de ese detallito, el otro punto que me gustó fue el de los capus. La llegada de los capus. Ah, sí. Ah, verdad, cierto. Que ahí colaboraron con los Kahuna, de hecho. Y yo así de ¡ay, están los capus! Y usualmente siempre están presentes cuando también está Ash presente. Eso fue algo novedoso. Yo pensé que se iban a dividir, o sea, iban con este. Y luego dos y dos con con los otros que faltaban, como para apoyar, para que pues pudieran derrotarlos. Pero pues no, se quedaron con los que estaban, donde estaban los Kahunas. Pues. Pero bueno, ¿y ustedes? O sea, hablen, yo ya hablé mucho. Ah, bueno, sí, fuera del reciclaje todo, y la bonita reunión ya con Poipol evolucionado, todo muy bonito y toda la cosa. Bueno, ahí Ash les comentó a todos en cuál era el punto débil de Guzlor para poderlo enviar de vuelta al agujero Ultra, o Ultra Hole, no sé cómo le digan, pero... El Ultra Hoyo. Ah, esa cosa. Y sí, eran tres... prácticamente, que cuando el ferry donde estaban precisamente el profesor Oak, Delia y Mr. Mime iba a punto de zarpar y llega otro Guzlord, Y fue de, ah, bueno. Y pues, vemos que Mask Royale tiene un Lucario. Se revela Exacto. más Pokémon, no solamente Incineroar. Y entre todo, como dijo ahorita Zoom, el movimiento Z doble de ellos estuvo bien padre. Y que entre toda la explosión de regresar a Guzzlord a su dimensión, pues. A su dimensión. Sí, ajá. Se vuela la máscara de Mask Royale. Y obviamente la de el shock de ¿qué? Bueno, se da cuenta que Kukui es Mask Royale. Nadie sabía esa mamada. Nadie sabía, te juro que es como con Miraculous. Me quedo pensando como rayos, no se dan cuenta con la bendita voz. Bien, en algún momento, creo que fue en Diamante y Perla o algo así, James y Jesse dijeron, es que el tonto podríamos ir así tal cual y jamás se daría cuenta que somos nosotros. ¡Qué triste! ¡Literal! Y sí, literal, porque como toda la banda, ¿quién será Royal Mask? Y me acuerdo que en el juego está muy cagado porque cuando recién aparece, una de las opciones es, profesor, ¿es usted? ¡Lol! Y sentí que fue exactamente lo mismo acá. Sí, pero ¿sabes cuál reacción me dio más risa? La de Rotom. Ah, sí, a mí me encantó cómo estaban Rotom y Ash. Así como que, say no what? Procesa. No procesa. No, es que este capítulo estuvo muy bueno. Sí, tal vez estuvo un poquito rápido, pero... Se sintió muy rápido, pero estuvo bueno. El verdadero espectáculo viene pues ya en el capítulo que viene, porque ahora sí... Ya es, vaya, ya saben, zona libre de spoilers. Digo, no es libre de spoilers. Ash va a competir, literalmente va a pelear contra Kukui como tal. Kukui, no Royal Mask. Y va a ser 6 versus 6, el aclamado 6 versus 6 que todos, todos estaban chingue. Y jode. Ahí va a estar su 6 contra 6. Tú también. Bueno, ahí va a estar el 6 contra 6. Entonces... Creo que le quieren dar un poquito más de importancia a esa pelea y por ende, esto de los Guzzlords lo hicieron un poquito más rápido, que a fin de cuentas, como dije, influyó mucho que Ash ya sabía cómo derrotarlos. Te juro, eso sí, yo esperaba realmente que apareciera Daya, no solamente en flashbacks. Sí. Yes. Hubiera sido interesante, porque pues Ash ya fue a su dimensión, que Daya fuera la dimensión de Ash, hubiera sido algo... padre, pero pues no se dio. Pero pues no se dio. Pero pues la verdad el capítulo me gustó mucho, estuvo muy muy movido, no es el típico capítulo de Sol y Luna tranquilo que tiene su punto de clímax, digamos, porque aquí empezó desde el inicio, así, tal cual, movido, órale, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y ya ver la participación en conjunto de los Kahunas, luego los Tapus, también haciéndose presentes. Ahora la colaboración, como dijeron, de Kukui con Ash, con sus movimientos Z, con su hijo postizo. La verdad es que sí estuvo muy, muy bien elaborado. Hubiera sido mejor, sí, que hubieran más capítulos, probablemente. Pero tampoco estuvo mal, a fin de cuentas no estuvo mal. Yo le doy un 8.59, nada más porque fue muy rápido. Sí, también. Quedó muy, muy veloz. Dice por aquí que el papá de Ash no es Messi. No, es Chicharito. ¿Qué? Bueno, a lo mejor sí por pecho frío los dos, ¿verdad? Pero bueno. LOL. Dice, ¿en el papá de Ash no era el Cocoon? Ah, bueno, pero pues es que esa es una teoría más fidedigna, pues. O sea, lo de Kukui uno lo dice por... Pues por sentimentalismo, ¿no? Pero lo de Goku es bastante... O sea, puta, nada más falta que salga en serio de Pokémon Company y diga, sí, efectivamente, Sumalex tenía razón. Es así, tal cual. Es lo que va a pasar, o sea. Las apuestas, luego, hagan sus por apuestas. Aquí, no soy, Rilia, que también sabrá Dios quién sea. Usan... Ninguno de los tapus, yo les digo papus. Bueno, cada quien con sus gustos. Me gusta lo de los papus. Cada quien con sus gustos, digo yo. Creo que eran los ultra, el ultra umbral, sí es cierto. Ultra umbral, sí es cierto. ¿Recuerdan cuando Ash encontró la máscara de Royal Mask en la lavadora? ¡Ah, ah, sí, sí, me acuerdo! ¡Cierto! ¡Verdad! X-Pac participa. Y aún así, no, no hizo clic. Exacto. Por eso les digo, el Ash, o sea, es, yo lo quiero mucho a Ash, pero está bien babosito para muchas cosas. Entre ellas, darse cuenta de ese tipo de cosas. Garnet tampoco. Y eso que es este. ¡Y es su esposa! ¡Es su esposa, güey! Ya quiero ver la reacción de Burnett, te lo juro. Es una de las cosas que más necesito ver, la reacción de Burnett. Por Porque favor. Pues ya la vimos ahí echando corazoncitos en el preview. Sí, qué linda. Ay, yo la adoro. Ay, Burnett es uno de los mejores personajes de Sol y Luna, ¿para qué mentimos? Pero a ustedes como tal, suma a ti, ¿qué otro detallito que viste, que te gustó, que no te gustó? A mí me gustó que va a ser un 6 contra 6. Más adelante. Ah, algo, un detalle que me encantó también. Cuando estaba Gladio ahí apoyando a Hao y a Yahweh, Gladio es de que ellos se adelantaran que Gladio lo iba a detener, a ganar tiempo contra Guzzler. Pero Yahweh era de que no, no voy a dejar a un amigo atrás. Sí, eso lo mencioné hace ratito, o sea, eso me gustó mucho. Se me fue la onda. Es que ando coordinando aquí las peticiones musicales. Hay una disculpa. Pero sí, es un detalle que también me gustó. Se me hizo lindo detalle, güey. Dice el sensei. Y es, la morra ya sabía que era su juzgando, pero se hizo pendeja. Probablemente dijo, no, no quiero que... O sea, es que imagina, ella ya vio, pues, todo lo que es Cucuy, ¿no? O sea, entonces... Él ya lo vio como Dios lo trajo al mundo, entonces me imagino que al ver a Royal Mask decir, ah, cabrón, ¿por qué se parecerán tanto físicamente, no? ¿Es acaso que estoy loca? Pero, Y pensar que los de Kalos pensaron que Royal Mask era Serena, dice Skyhopper. Sí, ¿no? Porque Serena va a regresar. Claro, dice Sabo, ¿qué edad tiene Ash actualmente? 10. Lamento informarles que tiene 10. Sí, eternamente 10 años. Como siempre tendrá 10 años. Y siempre ha tenido 10, no que 16. Quítense esa idea. Nunca tuvo 16. No, pero yo digo que sí, porque un youtuber que yo sigo dice que tiene 16 y también que es bien, pero bien maduro. No. No se parece nada a Shadow de Hedgehog en lo edgy. No. Te vio ganar y en Alola no. Yo digo que sí. Gracias, vais, niño. Casa. Gracias, Chabelo. Gracias, para servirles. Bueno. Dice. ¿Qué más dicen? ¿Qué más dicen acá? ¿Qué dijeron? Qué duro es usted, señor Koji-kun. ¿Ya viste lo del sensei? Ya le vio el Ikan en la entrepierna. Uf, sí. Ya le vio ahí el Onix, diría yo. El Steelix, vaya. Ah, qué caray. Bien macizo, como dicen por ahí. Bueno, vamos a irnos a petición. Yes. Así se eterna lo que ve ella. Entendí la referencia. Vamos a cumplir una petición. Cuatro peticiones. Espérense. Van a ser dos canciones full y la versión TV. Así que para aprovechar de una vez y sacar todos esos temas, porque ya los estamos haciendo esperar demasiado. Así que está eso. Vamos a escuchar en orden las peticiones que nos hicieron por aquí. Espérenme, que me estaba distrayendo por acá. Yes. Tenemos aquí... ¿Qué teníamos acá? Bueno, por parte del Dr. Impoleon pidió Pokémon World, el segundo opening en inglés de las Islas Naranja. Está también en la petición por parte de Sabo, que pidió Quiero Siempre el Triunfo. Muy bonita canción. Es uno de los mejores openings en español, la verdad. Yep. Para Attack God Flow, el opening, precisamente el 5, la de la búsqueda del maestro. Y mi favorito. Alain pidió Kimi no Boken. Está bien. Ay, tranquilo pues. Todas son muy buenas canciones, la verdad. Muy, muy, muy buenos temas. Así que nos vamos a ir con estos. Sí, con estas buenísimas canciones. Y ahorita vamos a seguir con el tema. Ahora sí, oficialmente con el tema del día de hoy. Y pues recordarles que esto es PokéSign por Radio Anime Nexus. Totalmente en vivo. No se vayan. Yes, yes. Ya volvemos. Yes, yes, yes. It all and not forget the lessons that I hold. I wanna go where no one's been, far beyond the ground, to learn the way to take command, to use the power that's in my head. Ya regresa PokéSign, aquí en Anime Nexus. Yeah. de la Liga Chojo. No hay duda en mi decisión. Hoy sé cuál es mi dirección. Con mis amigos busco lo mejor. Y nada hay que nos infunda temor. Un gran maestro quiero ser. Y solo debo creer. Sé que podré triunfar. Y nada lo podré evitar. Llegaré a ser campeón. Esa es mi misión. Con la maestría y fe. El mundo está esperando a mí. Yo sé que un día el mejor seré. Pokémon, la búsqueda del maestro. Ya regresa PokéSign, aquí en Anime Nexus. Mitakotonai, yattakotonai, wo sore nai de. Sa future hero hashiru n da. に当たった時より随分日に焼けたね服も少し汚れてるくらいの方が君らしくていいや帽子に隠した悔し涙もほらほら太陽がすぐに乾かしてくれるさくたびれるまで学んで暗くなるまで遊んで虹色の羽を追いかけよう夢を声に星たちが光る。あの日の夜を思い出すよ。辛い時には笑って、嬉しい時には泣いて、銀色の風を追いかけよう。逃げ出さずに進むことの大切さは。 Continuamos con PokéSign, aquí en Anime Nexus. Ya estamos de vuelta. Lenguaje, señorito, lenguaje. No, no pasó nada. ¿Qué es Satoshi? ¿Qué? ¿Que Satoshi es el mejor protagonista del mundo, ¿o qué? ¿Ganó o no ganó merecidamente su liga? ¿Es una liga insípida o no? Yo digo, no, yo digo que sí es insípida porque no es Kalos. Gracias a todos, porque saben. No, bueno. Estamos aquí de vuelta en Radio MNX con PokéSign. Aquí ya, después de haber escuchado cuatro canciones técnicamente, y escuchamos Pokémon World, de la versión en inglés para la película Pokémon 2000, con Nobody's Angel y Youngstown. Escuchamos los temas de los openings 4 y 5 en latino, Quiero Siempre el Triunfo y Creo en Mí, interpretados por Nicolás y Ricardo. Nicolás Silva, que en paz descanse, gran intérprete de temas en español. Así es. Y bueno, pues bueno. Quiero hacer una pequeña mención especial aquí. Bueno, ustedes en el chat, en el RC, voten si les gustaría escucharla o no. Hace rato que estábamos escuchando la canción de Misty, ahí igualmente por petición. Hay por ahí un cover de la canción de Misty que Nicolás Silva interpretó. ¿Lo quieren escuchar cuando acabemos el programa? Ahí sí. En el chat de RC. Digan, si lo quieren oír, ahí digan. Bueno, también escuchamos Kimi no Boken, el tema, el opening actual de Sun and Moon. Ahí son lunas para los del Conalep. Your Adventure, sí, tu aventura, pues, sí. Ahí interpretado sí. Por Okazaki. Sí, ahí que nos digan en el chat de RC si quieren escuchar esta cover de la que se interpreta por el gran Nicolás Silva, que no está aquí, ya no está en este plano terrenal. Acá decía, no soy Rilia. Dice, buena canción, que recuerdo, lo único que se extraña de 4Kids, la música. Sí, true, definitivamente sí. Igual acá decía la nota, qué rolón. Claro que sí. Igual acá la nota llora por Nicolás. Sí. Igualmente él comenta que nostalgia. Y el doctor Luis Polo también dice, me encanta ese opening, bueno, eso es de Yoto. Nicolás Silva, en paz descanse. Sí, en paz descanse. RIP F por el. Pero bueno, ¿qué les parece? Y vamos entrando de lleno al tema, porque ¿qué creen? Nos queda media hora. Ay, cabón. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Lenguaje? Ay, cabón. Ya hemos dicho mil y un cosas. Bueno, ya. Bueno, el tema por el cual ustedes, bueno, los seguidores de nuestra fanpage de Facebook, PokéSign, votaron por este tema de los diseños de los Pokémon de todas las generaciones. Los más de 800 Pokémon que hay, incluyen también los Megas, las formas Alola y ahora las formas Galar. Hablar de los diseños de los Pokémon, cuáles nos han gustado, cuáles son tus diseños favoritos, los cuales se nos han hecho diseños super bizarros, de esos diseños OP también, todo vale. Empezamos por el señorito. Llegó tarde. ¿Cuál es mi Pokémon Fab? O sea, en cuestión de diseño, pues. En cuestión de diseño. No cuentan ataques, es diseño puramente. No, mi favorito es Typhlosion de toda la vida. Bueno, la línea evolutiva de Cyndaquil la adoro por lo sencilla que es. Y no sé, me gusta muchísimo. Cyndaquil, que se ve todo así medio meco, así con su ojito cerradito, el fueguito, una como ratita. Quilaba con su moicana, ya que abrió los ojitos, así más. Más como, más larguito. Y Typhlosion, que está pinche enorme y le sale fuego del cuello. Y no sé, Typhlosion me gusta mucho. Y tristemente es un Pokémon que ha salido unas 3 o 4 veces en el anime. A lo mucho. Y sabes, o sea, en cierto aspecto entiendo por qué gusta tanto y es cierto con lo que te refieres a lo de la sencillez, porque en parte si te fijas es de los pocos Pokémon que su línea evolutiva no cambia relativamente casi nada, aspectos mínimos, nimiedades si nos vamos por el tema de los ojos. Exacto. Y del tamaño, pero realmente Cyndaquil, Kilava y Typhlosion son prácticamente el mismo Pokémon, nada más que un poquito más grande, y luego ya uno ya puede prácticamente ponerse de pie en dos patas. Exactamente. Y lo curioso es que, por ejemplo, Typhlosion cuando corre, pues corre en cuatro patas. Eso se me hace muy chido porque pues está basado en un tejón, una madre mía, no me acuerdo en qué está basado Typhlosion. Pero, en teoría, sí se suele estar en dos patas, pero se mueve en cuatro. Es lo que a mí también me gusta mucho de Typhlosion. Y precisamente lo que decía Susy, que se nota que es un mismo Pokémon, ¿no? Es como, por ejemplo, Octillery, que evoluciona de un Remoraid, que dices, ah, cabrón. ¿De dónde? Y tampoco está saturado de diseño, o sea, no tiene un chingo de cosas. O sea, lo único que tiene es su pelaje, que es de dos colores, y el fuego, y ya. Y ya. No es como de repente los magos. ¿Y Pokémon qué diseños que digas, oh, de plano, no? Que diga, no, qué feo está este cabrón. Algo así. Híjole, yo creo... A ver, ahorita estoy viendo más o menos como una lista de Pokémon como para acordarme quién. Bueno. Recordar 800 Pokémon está... Sí, sí. En feria, está como en feria. Yo ni siquiera puedo. Está en chino. Yo me acuerdo, así en lo que tú buscas, simplemente no me acuerdo del nombre del Pokémon, pero es un Pokémon de la tercera generación, de lo que viene siendo la región Hoenn. ¿Qué es este Pokémon que tiene como que las orejas tipo como si fueran bocinas? Ah, este Exploud. Ándale. Loudred. No me acuerdo, Loudred creo que era. Uno morado y que tiene la boca toda... Estaba pensando en ese Loudred Exploud todavía, pero Loudred... Ese Pokémon, te juro que su diseño no me termina. No. O sea, tengo varios Pokémon que no me gustan, pero si el primero que me preguntan que no me gusta es ese. Es que no está chido. La neta, a mí, aparte de ese, estoy como bien. Bueno, Wormadan. Ajá. Que es como de, güey, eres una pinche planta X y ya. Todavía, no sé, las de primera generación, pues va. Purugly tampoco me encanta, pero está hecho para ser feo, entonces es como de... La idea es que sea feo, exactamente. Entonces cumple. Entonces cumple completamente. Déjame ver. Yo creo que uno de los que menos me gustan es Pignite y Emboar, no me gustan nada. Patrat y Watchog tampoco me gustan nada. No tengo nada en contra de ellos, pero simplemente no me gustan. O los pinches monitos estos de tipo planta, fuego y agua, de los Simisear, Simipuri, Simisage, los odio, no me gustan nada. Paréntesis, pequeño señorito, nos dice nuestra querida Johebe, dice, díganle al señorito que tiene mi bendición, starter favorito, con lo que viene siendo Cyndaquil, Kilava y Typhlosion. Yeah. Hey Light, te mando un saludo y un abrazo, Kruk. Pero sí, o sea, hay algunos que dices están hechos para ser feos y está bien. Exacto. Pero hay otros que no están hechos para ser feos y están horribles. Porque, por ejemplo, Trubbish y Garbodor, que todo el mundo dice, no, como un bote de una bolsa de basura. Y es bueno, pues Trubbish tiene lo suyo y Garbodor, pues bueno, no lo odio tanto como a Simisage. Y bueno, más que nada al de fuego, ese güey se me hace, ay cabrón, no puedo con su cara de mongolo que tiene ese güey. Tiene cara de mongolo. Duket también es super X. Oye, ¿y hay alguna mega evolución, el diseño de alguna mega evolución que no te guste? Megas Slowpoke es como de... ¿What? Por ejemplo... Tú dices, sí. Sí, por ejemplo, o sea, para mí, así como Torquaz, bueno, nos pregunta y aquí Ping le respondió en que están medio pues prácticamente están medio El único que me ha gustado así más o menos de Mega Evolución, que me llama la atención y que digo, sí, le queda muy bien, es el de Gyarados. O sea, se ve más imponente a mi gusto. Unos poncos que me gusten, sí. Tipi Sinister, así que no me guste. Híjole. Yo creo que, por ejemplo, o sea, no es que no me gusta, pero no me encanta el de este... Puta, ¿cómo se llama este güey? Verga, ¿cómo te llamas? Aerodáctil. Ah, el Aerodáctil. El Aerodáctil se me hace muy lleno de cosas y de... No sé, no me encanta. No digo que no que esté mal, simplemente a mí no me mueve. Luego... Pues no sé, quizás... Es que Megaslowpoke es raro de cojones, dirán en España. Ya de por sí. Ya de por sí, el vato es rarito. Pero... Pues yo creo que como tal... Digo, por ejemplo, Megahundum se me hace muy meh. Sí, no me llama. Es que realmente todo es muy meh. Uh-huh. Sí. Mega Swampert le dieron en su madre a Swampert. Swampert es un Pokémon que me encanta. Y le dieron en su madrecita santa al pobre. Pero bueno, está bien. Está bien. ¿Y tú, Pink? ¿De Megas específicamente? De general, o sea, general. De todo. O sea, hay muchos diseños que me gustan, pero no sé por qué. Algo que siempre me ha gustado ha sido, por ejemplo, el diseño de los Pokémon mariposa. O sea, todos me han gustado. Uh-huh. O sea, Butterfree, Beautifly, Vivillon. Todos esos Pokémon mariposa me han gustado mucho sus diseños, la verdad. Se me hacen bien bonito como, a pesar de ser igualmente de la misma tipo, familia, el diseño de sus alas es único en cada uno. También me gustan mucho los Pokémon cachorro. Se me hacen súper tiernos todos. Uh-huh. De cada región. Rockruff, etcétera. Ajá. El de Unova también me gusta mucho. El perrito de Unova. Bien lindo. La pre de Standler. Growlithe también. También, claro. Growlithe. Claro. Y pues Espeon. O sea, de todas las... A mí me gustan todas las evoluciones. Hay una que otra que de plano así digo... Por ejemplo, sí, Sylveon se me hace muy cargado de diseño, de adornos más que nada. Y tampoco... Si bien a mí el rosa me gusta, es como de... Podría haber escogido un tono un poco diferente. Es que aparte Pink parece alien. No, estoy de acuerdo en que sí. Por eso digo, los accesorios que tiene Sylveon están de más. Como que... No, sus contrapartes no tienen tantos adornos encima. Pero por ejemplo, Koji-kun me va a matar por lo que acabo de decir. ¡No me mates, Koji-kun! Por ejemplo, de diseños me gusta mucho también Espeon. O sea, ¿cómo digo? O sea, es difícil decir de que cuál es la que menos me gusta. Ok, sí, Sylveon es una de las que menos me gusta, aunque sea admito que como tipo Hada tiene su poder. Pero en diseño me gusta mucho Espeon porque es sencillo. De todas las evoluciones creo que es el que tiene el diseño más simple, pero se le ve bien. Porque es simplemente ese colorcito medio lila. Sí, es lavanda, literalmente. Sí, lavanda con su signito de que es de tipo psíquico, pues. Y nada más así con su, digamos, sí, cuerpo, vamos a decirlo así, esbelto, por así decirlo. Y le queda súper bonito. Es simple, a diferencia de las demás civilizaciones, pero queda bien. Esos son de diseños que me gustan. Igualmente, los que son objetos, sí se me hacen un poquito extraños. Por ejemplo, el Pokémon Vela. Simplemente no puedo racionalizar que hay un Pokémon Vela. El Candelabro también. Sí, es como de... ¿Por qué? Ya se nos acabaron las ideas. Un Pokémon Campana también es como de... De Belén. O sea, si fuera como tal Pokémon Fantasma o Pokémon Metamorfo comodito, dices, entiendes. Pero... Chandelure es fantasma. Pero la mayoría dices, güey, ¿es neta? Me he hecho chi. Pero... En ¿Y sí, de y las de las... De Megas, ajá, es lo que te iba a preguntar. De Mega es un... A mí me gusta el de Mega Absol. Ajá. El emo. No está super... ¿Eh? El emo. Con su pelito así en el frente. No, no sé. A pesar de que teóricamente no tiene tampoco tanto adorno encima, pero creo que es lo que hace lucir a Absol. El de Mega Lucario no está mal, pero siento que pudieron haber hecho un... No sé si añadirle otra cosa o cambiarle de color algo. pero un pequeño detalle y pudo haber lucido incluso más. Igualmente coincido que Mega Gyarados también es muy buen, Mega, o sea, en cuestión de diseño. Porque uh-huh. hay unos que de plano sí no entiendo. Por ejemplo, el Mega Kangaskhan, no entiendo. ¿Por qué? Le nació un morro. Por ejemplo, a mí me gusta Altaria. Me gusta Altaria, Altaria. Pero el hecho claro. de hacerlo Mega Altaria, que esté. No es que no me guste que se vea esponjoso, pero o sea. Pero eso es demasiado. Como una bolita de algodón flotante, literal. Es que se hizo tipo hada. Encima. Está ya, bien, ya vimos que te pasen al tipo hada te afecta. Visualmente te afecta. No, pues a Jigglypuff no le pasó nada. No sabemos. A mí quien me gusta mucho es Mega Pidgeot. Me fascina. Y Mega Charizard. Y el X no me encanta, pero el Y me gusta mucho. También. Pero... Mega Venusaur también. Mega Blastoise me hace excesivamente mamado, así como Mega Blastoise. Me encanta. Digo, Mega Blastoise igual que Mega Swampert, perdón. En mi caso, el Mega que más me gusta, ya lo dije, es el de Mega Gyarados. O sea, como uh-huh. tal, me fascinó el diseño de Mega Gyarados cuando lo revelaron. Sí. Entonces, yo estoy enamorada de ese Mega Gyarados. Me encanta. Y más cuando lo vimos con Misty, mejor. Sí. Pokémon que no me gusten en diseño mayormente, pues ya los dijeron casi todos. Principalmente es el del Loudred. Creo que ese es el que más me hace ruido. Porque pues varios, como dijeron, varios Pokémon están hechos para que sean feos. Claro. Entonces, la bolsa de basura. Uh-huh. Algo así. Y es que es curioso porque el Loudred tiene una preevolución bien cute. Dices, guay, ¿qué le pasó? Ah, verdad, otros Pokémon que en diseño digo, sí, me gustó, Suana y Comala. Porque a mí me gustan mucho tanto los cisnes y los koalas. Y cuando los bueno. diseños digo, sí, o sea, a mí la que no me gusta es Docket, la pre de Suana. Ah, sí, ese no me gusta. Suana sí me encanta. Mira, por ejemplo, a mí me encanta... Me encanta Rowlet, de una generación un poquito más actual. Me encanta Rowlet, pero no me gusta su línea evolutiva. No me encanta. Realmente casi ninguna línea evolutiva de los iniciales de Alola me fascina, ¿eh? Y mira que antes el favorito de medio mundo era Primarina. Y nada más porque era una sirena. Pero le tiraban mucha tierra a Poplio. Mi corazón está con el tigre Toño. Si me obligan a elegir, si me voy a quedar con la línea evolutiva del pequeño gatito. Pero realmente es como de, ay, es muy apenas, muy muy muy apenitas. Creo, eso sí, por ejemplo, un Pokémon que no me gusta cómo se ve. No es que sea malo, simplemente no me gusta cómo se ve y es un Pokémon que tiene Ash. Uh-huh. Es la línea evolutiva de Trico. A mí sí me gusta, de hecho, mucho. Nunca Grovyle, me gustó. A mí Grovyle se me hacen los Pokémon más badass que tuvo Ash. Es que no Grovyle estaba Sceptile, bien, Grovyle. Pero cuando llegó Sceptile... Sí me gusta, pero sí, entiendo que no te gusta. ¡Ay, no! Ahora que dicen, ¡Sceptile! Sceptile, Blaziken también. Sobre todo el Mega. Mega Blaziken sí me gusta también. Ahora que lo recuerdo. Me gusta más Blaziken normalito. No fíjate, sé, estaba viendo... algo tiene el Mega Blaziken que me encantó. Mucha gente cuando salió la quinta empezó a decir, esta generación es una mierda y no sé qué. Pero ahorita que estoy viendo, tienen Pokémon muy chidos, como por ejemplo a mí Liepard me encanta. Así tiene toda la pinta de ser un ladronzuelo, tiene toda la pinta de ser tipo siniestro, puede ser de los Phantom Tips sin pedo. Luego Gigalith se me hace bastante bien, Excadrill también está chido. Bueno, luego están las copias de Hitmonchan y Hitmonlee del Turquoise. Pero Scolipped está chido, Whimsicott también, Crocodile ni se diga. El Scry y Scrafty están curiosones. Carracosta, que todo mundo te dice ese dato de ¿tú sabías que Carracosta iba a salir en la primera generación? ¿Por qué no fue a la ya sabemos. Electros está bien. Axorus se me hace muy chido. Mien Shao a mí me gusta mucho en específico. Mien Fu no me gusta porque se parece a Winnie Pooh. Pero Mien Shao me gusta mucho, Bisharp, Braviary, Hydreigon, Volcarona, o sea, hay cosas, hay güeyes que creo que están bastante rescatables de la quinta generación, que fue yo creo que la más atacada probablemente en cuanto a diseño, sí. Cuando la gente dijo Pokémon se fue a la mierda. Pero pues es vamos que después de sí, es lo que iba a decir. Vamos a leer unos cuantos comentarios. Por ejemplo, el primero que estoy viendo aquí es de Diría Más, que dice: de diseño me encantan Glaceon y Ninetales de Alola, Bulbix Alola. De hecho, Ninetales es uno de los Pokémon más hermosos junto con Eevee. O sea, Eevee es un Pokémon muy lindo y tiene una evolución preciosa con Ninetales, ya sea tanto en la versión de Kanto como la forma Alola. Nos dice el doctor Empolio. Un comentario más arriba. Creo que... bueno, a ver. Aquí dice Riria, dice, Pokémon que no me gustan en diseño, casi todo de la quinta generación, el peor es Pignite y Emboar. Acá Sabo nos dice, el que menos me gustó fue Kling Klang. En general los Pokémon de esa generación creo que los diseños no estuvieron tan creativos. ¿Qué más decían por acá? Bueno, Missing no preguntaba si se puede poner Hateshina y Sekai de la película 2. Es el Image Song de Melody. Pues técnicamente ya se nos va a acabar el tiempo. Y pues aquí la gente dijo que sí quiere escuchar el cover de que hizo Nicolás Silva de la canción de Misty. Y también tengo pendiente la petición de Zoom de Ciudad Viridian. Así que pues Misty, no, anótalo para el siguiente programa, por favor, para tenerlo en cuenta. Dice acá Sabo también: a mí me encanta el Pokémon Gibo y todas sus evoluciones. Me parece genial el Pokémon y es mi favorito. Y acá Skyhopper dice Gardevoir, pero sin motivos enfermos. Hay que decirlo, Gardevoir es un Pokémon elegante, fuera de todo. Es un buen diseño, la verdad. Eso sí hay que decir. Su línea evolutiva también es muy bonita, de Ralts a Kirlia. Sí. Y ya de ahí, pues, que evolucione a uno u otro. Porque no me acuerdo cómo se le llama la versión masculina. Acá... Por si ya no escuchan al señorito, aquí tuvo una falla de señal, así que es por eso que... Es muy probable que los últimos minutos del programa ya no nos pueda acompañar, ahí verá que nos dirá por acá por interno. Ahí, disculpas. Acá Dagotflow dice, Teselia, bueno, hoy uno va a patea a Kalos en diseño. De verdad, son muy raros ambas regiones. La verdad es que sí. Creo que entre la quinta y sexta generación sí se llevan en diseños más bizarros de los Pokémon. Sepe. Acá dice, bueno, los comentarios que tú decías, ya con Riria de Glaceon y Ninetales. Ahí voy a continuar. No, bueno, doctor Empolio nos dice que creo que uno tiene sus Pokémon favoritos, ya sea por usuarios en competitivo, usarlos en competitivo, pero por categoría como legendarios evolucionados, no evolucionados, pero por diseño independientemente de eso, me encanta Ivysaur y Empoleon como inicial. De hecho, Ivysaur todavía es un Pokémon que me gusta. Venusaur no me encanta cómo se ve, pero tampoco es que me desagrade como tal el Pokémon. De hecho, toda la línea evolutiva de los Pokémon inicial de Kanto me fascina. No tengo ninguna queja con ellos. Nos está diciendo Nos dicen por acá, bueno, Riria nos dice que Typhlosion es un Kilaba mamadísimo. Sí, la verdad, sí. Doctor Empoleon dice, y mi dragón favorito es Salamence. Salamence es otro Pokémon muy bueno, ¿no? Aquí me estaban confirmando lo de Laudred. Ya regresó Akari, bueno, hace rato que regresó, pero ya nos informó. Dice Riria, Garbodor, sé que tenía que ser feo, pero que no se pasen de la bici. No, la verdad es que... Como dije, hay algunos que tenían que ser feos, pero hay unos que se pasaron de lanza. Dice, Dagoflo, Bulbasaur es bonito, la evolución final de la zorra no me gusta. Yo supongo que se está refiriendo a Fennekin. Quiero pensar. Sí, ¿no? Quiero pensar. Si te refieres a Fennekin, sí, concurro. La verdad es que la línea evolutiva de Fennekin no me gusta. Dice Koji-kun, pero Gardevoir es basura, tenía que ser feo. Mega Slowpoke es un pinche Beyblade. Bueno... Ahí el que te podía ahora sí que con secundar probablemente. Se nos fue tantito. Yo no me acuerdo mucho de Mega Slowpoke. Lo tengo que revisar. Pero pues, Palomo, ¿qué te puedo decir? Nos dice, Elena te dice, Froslass, Blaziken, Jolteon, Milotic, Salamence, Drapion, Gardevoir, Gliscor. De los que más me gustan y ya sé, es Gliscor. Sí, se equivocó ahí un poquito. También nos comentan de Mega Swampert, que está muy mamalón. Uh-huh. ¿Qué más encontramos por acá? Dice, ah, la nota igual, Audino y Slowbro no me cuadran. Audino igual, yo lo vi yo de, prefiero, sigo prefiriendo a Chansey. Hasta eso. Chansey sí. Me hace más adorable todavía. Ayakutaku dice, yo le voy a Chikorita. Ah, verdad, Chikorita. Toda la línea evolutiva de Yoto. Si bien sí me gusta la de Cyndaquil, también me encanta la de Chikorita. O sea, Chikorita, Bayleaf, Meganium, las tres me encantan también. De hecho, volvemos a lo mismo. La línea evolutiva, las primeras líneas evolutivas no cambian tanto. O sea, tanto de la de Kanto como la de Yoto, te fijas que no cambian mucho en diseño. Acá Ridia dice, mi favorito de los Pokémon mariposa es Beautifly, siempre lo lleva joven. Ay, qué bonito. A ver, dice Kojikun, a mí me gustó Sylveon y me jodió enormemente que se lo dieran a Serena. Y yo de, pues mira, sinceramente a mí Sylveon no me encantó y dije, pues sí, se lo tenían que dar a Serena, pero dije, ¿en serio? Desde el diseño dije, parece un alien, la neta, parece un alien. Nos dice Dagoflow, la evolución de ese ajolote es feo de webs. ¿Qué te puedo decir? En la nota dice Latios y los perros también me gustan. Y Arcanine Forever and Ever, corazoncito. Sí. Acá dice Revs, el diseño de Fomantis me gusta mucho. Fomantis. ¿Cuál? Déjame ubicarme, que después se me olvidan los Pokémon. Fomantis. Ah, sí, está interesante. Está tierno. Acá dice a Kari, igual coincide conmigo de Espion, amo a Espion. Acá dice a Kari, pero no es rosa, es lila. Sí, exactamente, Espion no es rosa. No. Es un color, sí, como dice lila, lavanda, por ahí, no es rosa. Aprendan a distinguir. Sí, es una bandita clavalenta. Distinta. Acá dice, sí, sí. Riria dice, es que es un tipo de otro mundo el diseño de Sylveon. Pues sí. Acá dice Kari, con Espion me identifico por su habilidad de poder ver el futuro. Oh, ajá, mírala. Técnicamente las dos. O sea, a Kari y su servidora. Acá dice Sabo, Sylveon es único y detergente. Acá nos dice Koji con que otro que le gusta mucho es Skiri. De hecho sí, Skiri me gusta, pero mira, por ejemplo, Delcarin no me gusta tanto. O sea, no es que sea feo, pero no me gusta tanto. Como que tal vez las orejas no me fascinaron. Puede ser, pero sí, Skiri se me hace tierno. Está bien lindo. Y me encantó que Mei no le evolucionara. Al menos. Sí, de hecho. Sí, me encantó. Me encantó que mantuviera Skiri como tal. Sí, Riria dice, Glaceon es hermoso, es mi diseño favorito de todos. Lo veo, digo que elegancia la de Francia. Fíjate que Glaceon junto con Lithion y luego Sylveon son las tres evoluciones que no me gustan. O sea, todavía puedo pasarte Lithion, pero Glaceon no me gusta para nada de los dos, de los últimos dos que salieron. O sea, dije, no, ninguno. O sea, de entre los dos me voy por Lithion, pero Glaceon no me gustaba nada. Pero luego llegó Sylveon y dije, no, bueno. Ah, bueno, justamente aquí Freddy dice, el que más me gusta es Lithion, pero por alguna razón el único que entrené fue a Jolteon. Con Sylveon tengo algo parecido en que, sí, Sylveon sí puedo decir que es técnicamente el menos favorito de las evoluciones. O sea, como tal no de ninguna, pero sí, Sylveon es como de... tengo sentimientos encontrados. Pero cuando estoy jugando en batallas en línea, cuando utilizo mi equipo de Evolutions, cuando veo que mi oponente tiene Pokémon tipo de dragón, yo estoy de, bueno, ahí va Sylveon, porque sé que es el único que podrá acabar con los tipos dragón. Yo sé que mi Sylveon y mi, pero no, mi Espion y mi hombre no van a poder solos, es como de necesito empoderada, lamentablemente. No quiero recurrir a eso, pero si no, me van a hacer polvo. Dice Fran Pizarro, igual es algo muy de Japón darle vida a cosas inanimadas. Pero por la mejor manera. Knock Disney. Disney, técnicamente Disney lo hace mejor. Acá dice, Doctor Polen, había un creepypasta de esa campana, Broson. creo que sí alguna, no la he leído, pero creo que sí la medio ubico. Igual que hice Dragon Flow, el Pokémon llave, el Pokémon corona de flores, el Pokémon tetera y el Pokémon chaneque. Pero ¿sabes qué? Siempre se me va el nombre del de la corona de flores. Ese me gusta. Debo admitir, ese sí se me hace bonito. Aunque en teoría tampoco le hallo la lógica, pero bueno, es Pokémon, no le voy a hallar lógica a muchas cosas. A este punto ya no. Está acá dice Freya, no. Kazan parece un dios. Y acá dice Rilia, no es Mega Blastoise. ¿Qué dice? Madísimo Blast. Ah, ok, ya. Acá dice la nota Rose Raid. Uf, hermoso con sus rosas. Y Electivire, un poco gordo, pero es genial. Toque Kiss, uf. Y Mega Sceptile. Recontra, uf. Sí. Hay que admitirlo, sí, cierto. Igualmente Rose Raid me encanta, sí, cierto. Aquí Frey dice, a mí me gusta Kartana. Me parece muy cool. De hecho, sí, Kartana tiene un diseño muy bonito. Acá me gustó. Sí. Riria dice, pero Pignite está pasado de feo y en Boar me parece un tanque de carnitas, feo. Debo admitir que no me encanta tampoco. De la línea evolutiva de Unova, a la que menos le tengo peros es a la de ¿cómo se llama? Snivy, es la que menos le hago Snivy. Feo. Sí, Snivy, es la que menos le hago el feo. Porque hasta la de Oshawott le dudo. No es tan mal, pero es como que, no sé, algo tiene que convencerme. Y acá dice Koji, yo creo que Mio de Serena es una maldición y por eso le dieron mis pokés favoritos, Sylveon y mi Fennekin. De hecho, mi Fennekin en XY nunca lo evolucioné porque no quería. Quise hacer eso con mi Rowlet, ahora en Pokémon y Moon. No pude, lo evolucionó por, así nada más porque sí, es como de... ¿y por qué no puedo conseguir a este momento del juego una piedra eterna? Precisamente para no evolucionarlo, pero bueno. Sí. Después veo cómo conseguir otro Rowlet porque quiero conservarlo como tal. Acá dice Frey, el activar se ve genial también, impone el respeto. Eso sí es cierto. Cuando lo vi por primera vez, al final de la batalla de la frontera sí me quedé... ¿Qué cosa es eso? ¡Quejejo! Sí, pues qué curiosa evolución la de Electabuzz, pero bueno. La de Electabuzz. Uh-huh. Sí, dice Akari. Es una pre, ¿no? Se supone que es una pre. Electabuzz sí, es pre de Electivire. Dice acá Akari. Las otras evoluciones de Eevee me gustan mucho, aparte de Espeon, son Umbreon y Leafeon. Sí, como ya he dicho, yo no hago el fan ninguna. Como tal, nada más Silvio es el único que me deja en duda. El Polion dice, doctor, me encanta Glaceon en línea evolutiva. Acá dice que es Jolteon y Umbreon. La nota dice, Sceptile es hermoso, y sí, da miedo, pero es hermosa. Y acá Sao dice, Mega Gengar se me hace genial. Ah, el Mega Gengar, sí, cierto. Mega Gengar, otro de mis Pokémon favoritos forever and ever. Acá maravilloso. De B-Sharp, uf, es genial. B-Sharp. A ver, ¿qué más? Se me hace un poquito extraño el diseño, pero no está mal. Siento que va más o menos con el concepto de un caballero, por así decirlo. Quiero pensar. Pues, sí, algo así se podría decir. Tampoco es que estemos muy alejados de eso. Bueno, acá nos también comenta rápidamente... Ninetales es hermosa. Claro que sí, Ninetales también es bellísima. Volcarona nos dice el doctor Empoleon. Ese no me acuerdo, fíjate. Sí, es una como una flor. Sí, dice que es una también entre una mezcla de flor y mariposa. No es mala, o sea, la flor, el diseño de la flor me gusta, pero su rostro no tanto. Prefiero las demás Pokémon mariposa ahí. Así que ahí sí. Acá dice Riria Gardevoir, el Pokémon francesita. Bueno, sí. Acá dice Akari, Sceptile es cool, en especial el que aparece en Pokémon Mundo Misterioso. Ay, ando muy perdida con los Mystery Dungeon, así que ahí no sabría qué decir. Acá dice también el doctor Galei, la contraparte de Gardevoir. Gracias, no me acordaba del nombre. Sí, porque es pues Kaleid hembra, Gardevoir, perdón, Kaleid es macho, Gardevoir es hembra. Ya. Dice Wolf, el señorito se fue con estilo. Ah, oh, sí, así? Ya saben, como siempre. Ah, mira, dice, Omega Salvaje ha aparecido, alcancé a llegar a la despedida. Mi Pokémon favorito es cualquier tipo fantasma, sin más, pero el rey para mí es Gengar. Sí, es lo que estábamos diciendo. No the feeling, Omega, definitivamente. Te extrañábamos de leerte aquí en el chat, la verdad. Hacía rato que no te aparecías por acá, pero qué curioso, se va el señorito de forma inesperada y llegas tú. Pero en fin, acá dice mi signo, a mí me encanta Porygon, es mi favorito desde los juegos. Me dio pena cuando me enteré lo del incidente del capítulo 38, pero eso me hizo valorarlo aún más, ya que eso lo convierte en un Pokémon muy especial por muchas razones. Eso es cierto. Y si te fijas, mi signo realmente es muy bueno. Y si te fijas, realmente Porygon no tuvo la culpa, quien tuvo la culpa fue Pikachu. Pues sí, bueno, las animaciones. Porque fue por él, fue Bruce. Por él. Pues sí. Qué triste. Sí, vaya, me refiero a que lo provocó literalmente él. Sí, pero realmente, por ejemplo, el concepto de Porygon es bastante interesante, dado que es un Pokémon creado por la ciencia. Lo creó, bueno, al menos según el anime, lo creó el doctor. Profesor Akihabara. Ajá. Pero sí, o sea, el concepto estaba muy padre y el diseño iba muy acorde, pues, al hecho de que fuera creado, pues, a través de la ciencia, la tecnología. Iba acorde a eso y pues estaba genial, pero sí, lástima que pues en el anime ya no aparezca este Pokémon. Y a pesar de que el episodio es relleno, técnicamente, estaba interesante también el episodio. De no haber sido censurado, creo que pudo haber llegado a ser uno de los episodios más recordados de la temporada 1. Precisamente por la temática. De que, ¿cómo rayos un Pokémon creado por los humanos? Y meterse en la computadora, porque eso sí es como de, ¿cómo le hacen para meterse en una computadora? Sí, porque fue literalmente, porque fue literal, no fue mente, fue literal. Ajá, se entraron a la computadora para detener el virus, que era el equipo Rocket, etcétera. Pero sí, de no haber sido por ese incidente, creo que se hubiera sido muy recordado ese capítulo en este lado del mundo. Bueno, rápidamente leyendo los últimos comentarios. Acá dice, bueno, dice Akari que de hecho hizo cosplay de Espeon. Ah, y después nos muestras fotos. Ah, dice así, que nos tiene. Que le sacaron. Tomaron fotos, pero no las tiene. Oh, bueno, ojalá alguien por ahí pueda. No sé si tengas contacto a alguien que le tome foto. Para que ahí lo tengas de recuerdo, aunque sea. No sé. Acá dice. Omega, dice Mega Sableye, también es uno de mis favoritos. Acá, uno de Koyukun decía, Pachirisu también me gusta mucho. Lo tenía en mi equipo antes de que ganara el mundial, aun que eso sea una mentira. Pachirisu, sí, cierto. Está simpatiquito Pachirisu también, eso sí. Sí, Pachirisu plus Limainum son esos Pokémon, así como Togedemaru. Son Pokémon eléctricos así super cute que te dicen, están chistositos y siempre los hacen bastante cómicos. Sí. Acá, ¿qué más nos comentaba? Más abajito. Bueno, esto es la cuestión de lo de Akari, su foto como el cosplay de Espeon. Ok, eso no es relevante a la temática, sorry chicos. Más comentarios. Acá nos comentaba Riria, el señorito se fue como Green en los juegos. Uff. Dice Omega, soy un reemplazo natural del señorito. Ok, no. La nota dice, el señorito se fue por cigarrillos. No. Tuvo problemas del internet ahí en su casa y pues por eso que ya no pudo regresar acá. Acá dice Wolf, Porygon, el Pokémon de Minecraft. Ah, no, no releguen así al pobre Porygon, no. Porygon es mejor que eso. Dice Riria, Porygon es un Digimon en Pokémon. No completamente. Realmente no tanto. O sea, sí, es un mundo digital, sí, eso sí. Pero en diseño, no tanto. Y acá, él dice, mi favorito es Zorua y Aron. Los dos son tiernos y evolucionan bien. Zorua, en diseño Zorua y Aggron no me fascinan tanto. O sea, sí son buenos Pokémon, pero en diseño no fascina tanto. Yo me quedo más con Zorua y Aron. Sí se me hacen más lindos sus diseños para mí. Acá igual el Omega dice, lógica, Pokémon. Ciertamente. Y bueno, ya con eso creo que estaríamos ahora sí finalizando el programa. Empezamos sin el señorito y terminaremos sin el señorito. Sin el señorito, sí. Qué triste. Pero bueno, así son las cosas cuando ocurren de forma inesperada. Pero en fin, estuvo muy entretenido el programa, debo decir. Hubo bastante participación de parte de ustedes en el IRC, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Y pues también un aplauso para todos. Y también muchas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando de manera silente y por interno, fuera del chat IRC. Muchas gracias también. Y pues bueno, tristemente no vamos a tener el señorito para cerrar, pero vamos a despedirnos con la petición que él nos hizo, Ciudad Viridian, y porque ustedes lo pidieron, vamos a ponerles el cover que hizo hace tiempo, bueno, antes de que apareciera, el cover que hizo Nicolás Silva del tema de la canción de Misty. Uh-huh. Debo decir, está muy bonito, le quedó súper bonito la versión masculina de esta canción. Para quienes no hayan tenido oportunidad de escucharla, pues maravíllense de este cover tan bonito que le quedó. Y pues, Suki, ¿alguna más palabras antes de irnos? No, nada más. Muchas gracias por escucharnos. Hayakutaku, yo sé que estás en contra. Yo también estoy en contra. Hashtag estoy en contra. Sí, ahí nos vemos en algún otro secuestro. Y pues bueno, nuevamente muchísimas gracias por sintonizarnos, chavos. Espero que empiecen muy bien esta semana. Que todo vaya excelente. Y pues bueno, disfruten de todos los programas que vienen a partir de mañana también. Recuerden, en la mejor radio de todo internet, Radio Anime Nexus. Yo fui Shituki 90. La número en Latinoamérica y nada más. Y pues también aquí servidora Pinkstar, un gusto haberlas acompañado nuevamente. Recordarles a todo el mundo, pues ahí vamos a estar compartiendo nuestro podcast ahí en nuestras redes sociales, en Twitter, @pokesignmx, y también en Facebook, pueden buscarnos facebook.com/PokesignMX, ahí tanto en la fanpage y en el grupo nos pueden encontrar. Y vamos a estarles compartiendo sobre este nuevo clan gamer que estuvimos compartiendo al inicio del programa, para que también se vayan uniendo aquellos que les interese aprender un poquito más de la cuestión del competitivo. Y pues ahí el viernes van a estar haciendo un torneo en Showdown para que los que les interese participar. Ahí les estamos compartiendo los datos el día de mañana, cuando tengan la oportunidad. Y pues igualmente a nombre del señorito también lo despedimos. También les manda seguramente a todos sus saludos. Que hayan visitado también el programa. Nuestras burradas, como siempre, nos pasa aquí. Y pues saludos rápidamente ahí a nuevamente al Sensei, a Kari, Hayakutaku, Joker, Kojikun, a Natsu, a Nexus, Skyhoppers, Urashima, Keitaro, a Dago Flow, al Doctor Empoleon, a Note, Fran, Pizarro, Frey, Lord del Mega, Misino, Ness, Omega, Quetzalcóatl, Reps, Rukia, Riria, Mask, Sabo, el buen Satanás, que no comento mucho hoy, pero ahí estuvo, Spike Spiegel, Spider, Wolf, Alen, que también nos estuvo escuchando hace rato, bueno, y también aquí por interno que nos estuvieron escuchando, Chadechu, Nati, Yoge y Torquaz, y toda la gente silente que nos estuvo sintonizando esta día lunes, que ya estamos terminando entre comillas bonito lunes. Se vuelve bonito cuando estamos los de la Nexus al aire. Las mañanas son horribles, pero las tardes y en la noche se vuelven genial aquí en Nexus. Eso. Y pues ya nos pedimos con estos temas, Ciudad Viridian y el cover de la canción de Misty. Ya con eso, ahora sí, nos tenemos oficialmente despidiendo. Y para el último programa de septiembre, ¡ya! ¡Nos vamos a estar despidiendo septiembre! ¡Órale! Ahí bueno, también atentos a nuestras redes sociales. Recuerden que el 29 va a haber el gran anuncio de la siguiente saga de Pokémon. Puede que ahora sí oficialmente hagamos un en vivo a la mera hora de que se estrene el capítulo, no sabemos. Ahí les vamos a estar dando los datos en nuestras redes sociales, ahí para que sintonicen si es que nos quieran acompañar. Y ahora sí cumplo en que vamos a transmitir. si es que se hace. No, sí, sí, ahora sí cumpliremos. Sobre todo por mi parte, pero ya. Ahí se enterarán si realmente se va a cumplir esto. Y pues, nuevamente muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y nos vamos recordándoles que... ¡este programa continuará! Ya, hay algo que queremos ocultar, disimular la verdad. Cuando me ves, quiero fingir, quiero decirte lo que siento y no sé cómo empezar. Quiero decirte lo más temo que me puedas lastimar. Como una cosa tan sencilla puede darme ese temor, pero me muero por decirte que eres dueña. te tengo que decir. Me cansé de ensayar y cuando al fin me voy a decidir, de nervios no puedo hablar. Cuando te veo, quieres fingir. Quiero decirte lo que siento y no sé cómo empezar. Quiero decirte lo más temo que te pueda lastimar. Como una cosa tan sencilla puede darme ese temor. Pero me muero por decirte que eres tú. Ooh.